Aquí empiezan las 20 de la X. Los saludamos y les damos la bienvenida a este conteo, las 20 de la X, en una nueva edición. Nuestra estación, la X96.5, en Cali Más Música. Estamos con ustedes conectados a través de nuestra frecuencia en Cali 96.5, pero en cualquier lugar del mundo, en la xcali.com. Un saludo especialísimo a los que están aquí en nuestra bellísima ciudad de Cali, pero también a los que están fuera, conectados a través de streaming en nuestra página web, o aquellos que han descargado ya su aplicación en su teléfono móvil, la X Cali, para estar siempre en contacto con nosotros. Un excelente sábado tengan todos ustedes. Gracias por su compañía y por estar desde tempranito disfrutándose nuestros éxitos, nuestros clásicos, desde las 8 de la mañana que arrancamos hasta este momento en el que detenemos nuestra máquina del tiempo para volver al presente musical y mostrarles un panorama de lo más escuchado en el mundo, las canciones que se mueven en los principales listados y, por supuesto, las canciones que son la base de nuestra programación en la X96.5. Esta es la edición número 33 de nuestro conteo para hoy, 3 de septiembre, el primer conteo de este mes que está apenas arrancando. Aquí están las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo hoy, con nuevos ingresos que tenemos en nuestro conteo. Así es que, pues, para empezar como se debe, vamos a despedir aquellas canciones que a partir de este momento pues van quedando fuera de nuestro conteo para darle paso a lo más reciente. Por eso despedimos en esta edición número 33 de nuestro conteo a Justin Bieber, quien se despide de las 20 de la X con Ghost. Otro que dice adiós es Lost Frequencies, con este hit imparable, Where Are You Now, de Callum Scott. Con la voz de Callum Scott también le dicen adiós a nuestro conteo. Un tremendo dúo conformado por Ed Sheeran y Farboy DML se despiden con Perú, también de las 20 de la X. Y finalmente, Post Malone con The Weeknd y esto que se llama One Right Now también se despide de esta edición de nuestro conteo. En total son 4 canciones que salen esta semana: Ghost de Justin Bieber, Where Are You Now de Lost Frequencies, Perú de Farboy DML y esto que se llama One Right Now de Post Malone con The Weeknd. Eso quiere decir que tendremos 4 nuevos ingresos que ya van a empezar ustedes a conocer. Y también, antes de iniciar con las 3 primeras posiciones del conteo, pues les echamos un vistazo a las 5 canciones más importantes esta semana en la edición más actual de nuestro conteo. Posición número 5 para Sacrifice con The Weeknd. En la casilla número 4, Late Night Talking con Harry Styles. Casilla 3, Lizzo, About Damn Time. As It Was con Harry Styles en la posición número 2. Y teníamos a Beyoncé en el primer lugar con Break My Soul. Era su primera semana como número 1. Ya nos daremos cuenta si le alcanza esta semana a Beyoncé a estar una temporada más como número uno, completando hoy su segunda semana, si eso ocurre, o si Harry Styles logra rebasarla, o si Lizzo se posiciona nuevamente como número uno. Ya veremos qué ocurre en esta edición 33 de nuestro conteo. Ustedes listos para votar, tienen esa posibilidad de que voten por sus favoritas a través de Twitter, @laXCaliOficial. Así nos siguen en esta red social y allí van a encontrar canción tras canción la opción de poner su voto por cada una de ellas. También lo pueden hacer a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Por ahí los estaremos saludando y leyéndolos. Así es que estamos listos para iniciar. Una entrega más de nuestro conteo. Con las tres primeras posiciones nos vamos. Casillas número 20, número 19 y número 18. Ahí están Charlie Puth con Left and Right, haciendo su ingreso como novedad. Una de las cuatro novedades de esta semana, pues se ubica allí en la casilla número 20, Left and Right, que ingresa esta semana con Charlie Puth. Posición número 19 para Lil Nas X con That's What I Want. Pierde tres casillas. Se va acercando también el momento de salir de nuestro conteo de este super hit esta semana en la casilla 19. Y en la posición 18, otra que pierde tres posiciones, es Doja Cat con Woman, desciende del lugar 16 a la casilla número 18 esta semana. Casillas 20, 19 y 18. Así arrancamos esto que se llama las 20 de la X y que los acompaña a través de la X96.5 en su fin de semana. Número 20. Memories follow me left and right. I can feel over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know how. How to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. But all I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. Away, but I want

y se enteran de primera mano con nosotros de cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Ya voy a saludar a todos los que están por ahí enviando su mensajito. Hay algunos que van en su vehículo, camino a su destino, con el volumen arriba, disfrutando una a una todas nuestras canciones. Y ya van a aparecer a través de Twitter las tres primeras canciones para que ustedes tengan la posibilidad de votar por su favorita. Hablando de Charlie Puth, pues anda por ahí de estreno nuevamente con una nueva canción. Está de vuelta con el primer sencillo de su álbum Charlie, una canción de la cual ha dejado pistas a través de TikTok, donde es muy activo Charlie Puth. Y bueno, ha compartido trozos de su nueva canción, se llama Smells Like Me, y muestra a Charlie Puth un poco lamentándose la pérdida de una relación pasada. Más o menos de eso se trata la letra de esta nueva canción, que vendrá como parte de su próxima publicación musical, que tendrá una fiesta incluso de lanzamiento, que ya anunció también a través de sus redes sociales. Son las 10:17 en la X96.5. Vamos a avanzar con tres posiciones más en esta edición 33 de nuestro conteo. Para eso estaremos escuchando a Megan Thee Stallion junto a Dua Lipa, a Latto y a One Republic. Megan Thee Stallion y Dua Lipa, que hacen su ingreso a nuestro conteo esta semana. Es el segundo nuevo ingreso que tenemos, con The Sweet Spy en la posición número 17. Latto pierde dos casillas, baja a la posición 16. Con 16 semanas en total en nuestro conteo, aquí estará con Big Energy. Y finalmente cerramos este trío de canciones con el tercer nuevo ingreso, One Republic, que ingresan en nuestro conteo con I Am Warrior. Ha entrado en la casilla 15 este super éxito de esta banda, que aparece también en los créditos de la banda sonora de la cinta Top Gun, de la más reciente versión de esta película. Ese sería nuestro tercer nuevo ingreso. Faltaría uno más, que viene más adelante. Por ahora aquí están las casillas 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. Número 17. I'm

se llama I Am The Warrior y lo hace One Republic, que es una de estas nuevas canciones de esta banda que viene incluida en un álbum que se llama Human, su más reciente éxito, editado el año pasado. Ya tienen 5 álbumes en su carrera musical y bueno, tienen la particularidad de que saben cómo hacer una canción tremendamente pegajosa. Y eso ha ocurrido con esta canción, que además de ser parte del soundtrack, como les decía hace un rato, de Top Gun Maverick, una de esas cintas taquilleras de temporada, pues tal como pasó en la primera cinta del 86, Top Gun, en ese entonces, gracias a Berlín, tuvimos un éxito increíble, Take My Breath Away, bueno, y otras canciones que hicieron parte de su soundtrack, pues también ha ocurrido lo mismo con esta canción de esta nueva versión de Top Gun. Ain't Worry, I Ain't Worry. Contiene algunos elementos sampleados de una canción llamada Young Folks, un clásico del año 2006, ese silbidito del inicio del estribillo, por ejemplo. Y también tiene una colaboración especialísima, en los coros aparece la voz de Copland, que es el hijo de 14 años de Ryan Tedder. Eso hace que sea una canción increíble e increíblemente pegajosa. Además, I Am Warrior, en la casilla número 15, es nuestra tercera posición, nuestra tercera canción nueva que ingresa en esta edición de nuestro conteo. Ya les hemos presentado a Left and Right con Charlie Puth, y ahí estaba One Republic con I Am Warrior, y también escuchamos a Megan Thee Stallion con Sue the Spy. Esos son los tres ingresos nuevos hasta ahora. Falta uno más que vendrá en un ratito. Ya son las 10:29 minutos. Su fiel oyente Francisco Castillo, escribe Francisco a través de WhatsApp, dice: super las 20 desde Popayán, un saludo especial para la Mona. La Mona vendrá mañana nuevamente, no mentiras, el lunes nuevamente, para acompañarnos al aire. Un abrazo también para Andrés Perdomo, para nuestro amigo Oscar, Oscar Marino Potes, que se reporta también con nosotros, dice: en mi carro, en el gimnasio, en la casa, en mi carro, en el gimnasio, bueno, en todas partes, dice él, siempre pegado de la X. Oscar Potes y también su hija María José Potes, super oyentes nuestros, ahí están también pendientes de lo que pasa con las 20 de la X en esta nueva edición. Francisco Cárdenas, también un super abrazo, dice: hola Julito, feliz sábado, aquí reportándome camino a Santander de Quilichao, acompañado de la mejor música, mucha energía positiva para este fin de semana, es un excelente camino, esperamos ser tu compañía este resto de sábado. Mi hermanazo, un buen día, un buen turno, brother, bendiciones para todo el equipo de la X. Es el saludo que también nos llega Javier, a esta hora nos escribe en el 318-860-9616, saludándonos y enviándonos toda su buena vibra, muchísimas gracias. Andrés López también dice: aquí en la empresa con la X, feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Marlene también dice: acompañando todos mis días, feliz sábado hermoso aquí con las 20, gracias Marlene. Chicos, para ti, Julito, buen día, dice Randall, también aquí, reportándose con nosotros en las 20 de la X, que continúan con las tres posiciones siguientes. Vamos a escuchar las casillas 14, 13 y número 12, con Imagine Dragons, con Becky Hill y con Glass Animals. Imagine Dragons, que pierden una posición esta semana, bajan del lugar número 13 a la casilla 14 con Enemy. Becky Hill, Vega con David Guetta, juntos en Remember, también pierden tres casillas esta semana. De la casilla 10 bajan a la posición 13. Y en la casilla número 12 estarán Glass Animals con Heat Waves, completando su semana número 32, siendo la canción más antigua esta semana de nuestro conteo. Pierde una posición, baja del lugar 11 a la posición 12, donde la escucharemos. 14, 13 y 12, las posiciones que vienen a continuación, con Imagine Dragons, Becky Hill y Glass Animals. Número 14. Run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turn. Tell you you're the greatest, but once you turn your head, oh, the misery. Everybody wants to be my enemy.

20 minutos y tendremos las 11 en esta mañana. Somos la X96.5, conectados con ustedes a frecuencia en Cali y a través de la xcali.com, nuestro website, en cualquier lugar del mundo. Somos su compañía en este fin de semana. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y acompañarlos también en este fin de semana repleto de más música. Un saludo para @elgatonegro1987, nuevo seguidor que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter. Si no nos han agregado, háganlo de una vez. Así, @laxcaliOficial. Por aquí, más de estos nuevos seguidores que tenemos. @o-rensa. También por acá está @harolunivalle, @gabriogombo también. @César94524, César Astaiza, @DaniRexa, Almazuera128 también. Algunos de los más recientes en llegar a nuestra comunidad en Twitter. Ingresen para que puedan votar por sus canciones favoritas también allí. Cada una de ellas tiene la opción para que ustedes la marquen. Y estará vigente esta encuesta desde este momento hasta el lunes, para irle dando forma a otra edición de nuestro conteo que vendrá en 8 días. Esta es la edición 33 que les presentamos hoy sábado de nuestro conteo Las 20 de la X. Vamos con 3 canciones más. 3 canciones que nos van acercando a la número 1 en esta nueva edición. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos con las casillas número 11, número 10 y número 9. En la posición 11, Charlie Puth está descendiendo del lugar número 8. Con 16 semanas en total en nuestro conteo, perdiendo 3 casillas, está Light Switch en la posición 11 esta semana. Increíblemente bella Dove Cameron pierde 2 posiciones, baja del lugar 12 a la casilla 10, 6 con Boyfriend. Y tendremos en estas 3 canciones que vienen a continuación nuestro último nuevo ingreso de la semana. Ya estrenamos de Charlie Puth, Left and Right, que entra a la posición 20. También Megan Thee Stallion con Dua Lipa y The Suit Spy, que entran a la casilla 17. Y One Republic con I Ain't Worried en la casilla 15. Este es el último nuevo ingreso y lo marca Post Malone junto a Doja Cat con I Like You, que ingresa a la posición número 9 esta semana. Casillas número 11, 10 y 9 con Light Switch, Boyfriend y I Like You suenan a esta hora en la X96.5. Número 11. Yeah.

cuando se estrenó esta canción hizo un debut fantástico. Su debut fue directamente al número 9 en el Hot 100 de Billboard. Y pues es el trabajo que nos entrega Post Malone de su nueva producción discográfica 12 Karat to Take, que se editó el pasado mes de junio y que viene a ser su cuarto álbum. Post Malone decidió compartir esta canción con la voz de Doja Cat y juntos hicieron un excelente complemento con I Like You, a Happier Song. Shopping in Evans, I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans, I like you. Ha estado entre los principales listados del mundo en Canadá, en República Checa, Francia, también Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Singapur, Suiza, Suecia. En Estados Unidos también en los principales charts como el chart del Top 40, el Dance Mix Shower Play, también el Rhythmic Billboard y el Hot 100. Y hace parte de la música más reciente en la X96.5, ingresando también a las 20 de la X en esta edición número 33, como una de nuestras nuevas canciones esta semana. ¿Qué tal? Si les gustó, cuéntenos en el 318-860-9616. También pueden votar por esta canción ya mismo a través de Twitter en @LaXCaliOficial, donde tienen la opción ustedes de votar por cada una de sus canciones favoritas esta mañana en nuestro conteo. Las 20 de la X. Héctor González se reporta por aquí hasta ahora a través de nuestro WhatsApp. Dice aquí en casa, descansando, escuchando la mejor música. Un gran abrazo. Muchas gracias. Saludos para Eduardo 7VIP, que también está por acá activamente votando por sus canciones favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter, @LaXCaliOficial. Juan también se reporta por acá y levanta la manito diciendo hola Juli, por aquí debe estar ahí súper pendiente de lo que pasa también en nuestro conteo. El abrazo para el señor Hugo también, que por aquí nos deja su mensaje a través de nuestra línea WhatsApp. Buenos días para todos en la X, nos dice Omar Erazo, que también se reporta. Juan, por su parte, listándose para ir al gimnasio en compañía, por supuesto que sí, de la X96.5. Vamos a continuar con las tres posiciones que vienen a continuación. Casillas 8, 7 y número 6, y ahí nos vamos acercando cada vez más al top 5 esta semana en nuestro conteo. En la posición 8 estará Calvin Harris con Dua Lipa, a quien le quedan pues muy poquitos días antes de que pueda llegar a nuestro país para encontrarse con su gran fanaticada en lo que será su primera vez en Colombia en la gira de sus conciertos que la ha llevado por buena parte del mundo. Calvin Harris le acompaña en Potion en la posición número 8. Gana una casilla esta semana, viene del lugar número 9. Es su semana número 4 con nosotros en nuestro conteo. Jack Harlow también vendrá perdiendo una casilla y ubicándose en la posición 7 con 11 semanas en total en nuestro conteo y su imparable First Class. Y Harry Styles también vendrá en este trío de artistas con Music for a Sushi Restaurant, que gana una casilla esta semana. Del lugar número 7 pasa a la posición número 6, 7 semanas en total en nuestro conteo. Y aquí están estas tres canciones, las casillas número 8, número 7 y número 6 en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 esta semana, entregándoles una edición más de las 20 de la X. Número 8. You by my side, side.

También por acá está el saludo desde New Jersey. Dice, extrañando mucho mi Cali. Es Javier Gómez que nos escribe en el 318-860-9616. Siguiéndolos desde New Jersey, las 20 de la X. Super canciones. Un fuerte abrazo desde la distancia. Extrañando mi Cali y sintiendo este calor extremo. Vale, un abrazote para ti desde la distancia. Y qué cool el saludo, Javier Gómez. Chévere tenerte por acá a través de nuestra línea WhatsApp que nos permite tener esa cercanía con ustedes, los que están pues tanto aquí dentro de la ciudad de Cali, pero también sobre todo los que están fuera, que a veces es tan complicado aquello de sentirse lejos de casita. Y bueno, un fin de semana quizá en el que mucha gente cuando está en su ciudad pues planilla y programa actividades con sus amigos, con su familia, pues estando lejos se siente más esa distancia justo en fin de semana. Así es que gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, los que están lejitos de casa, que de alguna manera a través de nosotros, de nuestra música y de nuestras voces, se pueden sentir un poquitito más cerca de su casita. Gaby también está por aquí saludándonos, aquí súper conectadísima con la X. Escribe y dice, un saludo muy grande desde el oeste de Cali. Gracias Gaby por tu saludo. Qué bueno saber de ti y qué bueno que acompañas tu fin de semana, por supuesto, con nosotros. Son las 11 de la mañana, 8 minutos. Les recuerdo que hoy de nuevo tendremos nuestro segundo conteo del día, por supuesto que sí, con mucha música dance y vendrá a eso de las 6 de la tarde. Yo los voy a acompañar de nuevo a esa hora. 6 en punto, tenemos una cita para que conozcan cómo están las canciones dance más importantes en el mundo que andan haciendo los DJs, los remixers y cómo se mueve el mundo de la música club a las 6 de la tarde en la X Top Dance. Si quieren saber cuáles son las canciones que hasta este momento conforman nuestras 10 mejores canciones dance, pueden echarle una revisadita al conteo que encuentran en nuestra página web, laxcali.com. Ahí también van a encontrar los 3 recomendados de la semana pasada. Cada semana tenemos 3 canciones nuevas que les ponemos allí como nuestros recomendados. Y hoy, por supuesto, vendremos con 3 novedades musicales del género dance. Esa cita es a las 6 de la tarde, hoy en la X Top Dance, en una nueva entrega. Avancemos entonces y entremos al top 5 en nuestro conteo en esta edición 33 de las 20 de la X. Aquí tendremos de nuevo a Harry Styles, tendremos a The Weeknd y tendremos a Lizzo como protagonistas. Harry Styles en la casilla número 5, Late Night Talking. Pierde una posición, baja del lugar número 4, se ubica en esta casilla, la número 5, con 7 semanas en total en nuestro conteo. Otra exitosa canción de su Harry Styles, perdón, de su Harry's House, como se llama su más reciente álbum. Sacrifice con The Weeknd, gana una posición, sube del lugar número 5 a la posición número 4 esta semana, cumpliendo su 7ª semana con nosotros. Y Lizzo, que estaba en la casilla número 3, pues permanece allí. De nuevo la tenemos esta semana en la posición número 3. Permanece estable con About Damn Time, que estuvo por una semanita liderando nuestro conteo. Ahí la escucharemos en la casilla número 3. 5, 4 y 3. Las posiciones que vienen a continuación. Casilla 5 con Harry Styles. Casilla 4 con The Weeknd. Y número 3 con Lizzo. Número 5. Baby,

Rizzo canta About Them Time y se ubica perfectamente bien esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X. En esta posición, la número 3, ya les había contado que pues estuvo una semanita, solamente le alcanzó para una semana como líder de nuestro conteo y ahí fue desbancada por Beyoncé. ¿Qué pasará con Beyoncé? Solo restan dos canciones antes de finalizar nuestro conteo. Y sabrán ustedes si le alcanza o no una semana más a Beyoncé para quedar como número uno de nuestro conteo. Esta es la edición número 33 de las 20 de la X. Conectados con ustedes a través de el 318-860-9616. Por ahí también voy a saludar a un par de personajes que se llaman María José y Miguel Ángel. También muy trabajadores, creo que a esta hora están allí, juiciosos en su emprendimiento. Un abrazo para ellos y gracias por tenernos también en sintonía en este fin de semana en las 20 de la X. Ya son las 11:20 minutos y bueno, nos resta de escuchar la canción número 2, hacer nuestro respectivo resumen de las posiciones anteriores y por supuesto conocer cuál será la número 1 esta semana en nuestro conteo. Esta es la número 2 en la edición número 33 de las 20 de la X. Número 2. As It Was, con Harry Styles, es la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Así se mueven los éxitos más importantes alrededor del mundo en la X96.5. Diego Alejandro por acá hace reporte, dice: me encanta poderlos escuchar mientras estoy en la oficina, transmiten muy buena energía. As It Was es genial, siento que debería estar en la posición número uno nuevamente. Bueno, ustedes lo pueden hacer posible. Recuerden que ustedes votan por sus canciones favoritas a través de WhatsApp o a través de el Twitter, arroba la X Cali Oficial. Diego, un abracito para ti, gracias por tenernos ahí, juiciosito en tu oficina, trabajando pero inspirado con la música de la X96.5. La número uno es para la morocha Beyoncé, Break My Soul, dice Julio César Sánchez. Pues ya veremos. Si llevan las cuentas de nuestro conteo, ya sabrán qué pasa con la número uno. También está por acá Germán saludándonos. Buenos días, X, sábados, domingos, lunes, martes, todos los días son X. Gracias por tenernos en sintonía. Vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la más importante hoy en la edición 33 de nuestro conteo. Así se movió esta nueva edición con estas canciones, 19 en total, que resumimos así. Casilla 20 para Left and Right con Charlie Puth, uno de nuestros cuatro nuevos ingresos hoy. En la posición 19, Lil Nas X con That's What I Want. Casilla 18 para Doja Cat con Woman. En la posición 17, The Sweet Spy con Megan Thee Stallion y Dua Lipa, otro de nuestros ingresos para esta semana. Latos se ubica en la casilla 16 con Big Energy. En la posición 15 entra directamente One Republic con I Ain't Worried, el tercer nuevo ingreso esta semana. Enemy con Imagine Dragons es nuestra casilla 14 esta semana. Becky Hill con Guetta, Juntos en Remember, posición número 13. Un ex número 1 de nuestro conteo, Glass Animals, va descendiendo y pasa esta semana en la posición número 12, Heat Waves. Charlie Puth con Light Switch, casilla 11. Dove Cameron con Boyfriend, posición número 10. Casilla número 9 para Post Malone con Doja Cat. Unen sus voces en esta canción que hace parte del álbum de Post Malone más reciente, I Like You se llama, y entra directamente a la posición número 9 esta semana, el cuarto nuevo ingreso de nuestro conteo. En la casilla 8, Calvin Harris con Dua Lipa, Juntos en Potion. First Class con Jack Harlow es la casilla 7 esta semana. En la posición 6, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Casilla 5, también Harry Styles, Late Night Talking. Late night talking, Sacrifice con The Weeknd, casilla 4. About Them Time en casilla número 3 esta semana con Lizzo. Y en la posición 2, Harry Styles, que acabamos de escucharlo con As It Was. Estas son las canciones más importantes en el mundo. Cada semana las tienen ustedes aquí en la X96.5. Nuestro conteo se renueva también en la página web, laxcali.com. Si quieren consultar más tarde esta nueva edición, ahí la van a encontrar. También pues el listado con las 20 canciones más importantes cada fin de semana. Visiten nuestro website para que amplíen todas las noticias de esta semana, que además nos las resume Estefanía Ortiz a esta hora con lo mejor de esta semana. Aquí está el resumen de Tefa. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, llega el fin de semana y con él, pues el resumen de las noticias de sus artistas favoritos. Estas noticias las encuentran en www.laxcali.com. Esta semana, pues fue tendencia las fuertes declaraciones de Ozzy Osbourne, quien decía que no quería morir en América. Por otro lado, pues esta semana, el pasado 29 de agosto, el lunes, fue el cumpleaños o sería el cumpleaños de Michael Jackson. 64 años estaría cumpliendo. Sus hijos han revelado fotos inéditas del artista. Encuentren esta noticia y muchas más en www.laxcali.com. También esta semana les estuvimos contando que Cher respondió a las comparaciones que le hacían con Dua Lipa. Y Gorillaz ha anunciado un nuevo álbum que va a tener colaboraciones bien inesperadas. Encuentren estas noticias en www.laxcali.com. Nuestra página web con esta y otras noticias, laxcali.com. También la posibilidad de que revisen los conteos, las 20 de la X, la X Top Dance, y que nos escuchen vía streaming donde quiera que estén. 11:32, por acá el saludísimo también para Eric Ramírez, arroba Dark Orio. Se me trae la lengua. Dark Orium. Ahí te invitamos para que te conectes también con nuestro Twitter, arroba la XCali Oficial. Dice, fenomenal, me encantó el programa. Creo que pues era la primera vez que se conectaba con nosotros. Y bienvenido, aquí que estaremos cada fin de semana entregándoles las canciones más importantes alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros. En 8 días estaremos regresando con este conteo. Y más tarde yo me vuelvo a unir a ustedes a eso de las 6 para el segundo conteo del fin de semana, la X Top Dance. En un ratito estará Tefa también con ustedes, dándoles la oportunidad de que programen nuestra estación con de la A a la X, el abecedario musical de la X96.5. Los dejo con la más importante esta semana. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Completa su segunda semana como número 1, ella, Beyoncé, y su fantástico regreso con Break My Soul. Número 1.